buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Bienvenidos a Radio Utopía. Al final lo encontrarás. Radio Utopía es un proyecto asambleario y autogestionado de la zona norte de Madrid en torno a la comunicación libre. Una radio libre. Y a mí no me gustaría empezar este programa del día 27 de septiembre de 2024 sin recordar que hoy ha habido una huelga general en España para protestar por la postura del gobierno español en torno a la entrega de armas a Israel y para protestar por las matanzas que están perpetrando los israelíes contra el pueblo árabe, el pueblo palestino y el pueblo libanés. Lo encontrarás, sabes bien que hay más de una verdad, sabes bien que nada es siempre igual, que solo has de buscar y al final te encontrarás. Todo lo que ves es único y frágil. Y esta tarde estamos reunidos, como otras muchas tardes, en torno a una mesa y en torno a unos micrófonos. Para hablar de literatura, para hablar de palabras, para decir palabras y para hablar de poesía en este caso, ¿no? En este caso venimos a presentar con unos cuantos amigos. Han tenido ahí unos percances, los problemas del directo. Radio Utopía es una radio pobre. ahora lo colocaremos, no te preocupes, María Jesús. No te preocupes, cojo con la mano, que no, de momento no hay problema, ¿vale? Y luego lo vamos a colocar. Y bueno, hemos venido a presentar un libro, que siempre es una razón de bueno, a lo mejor se te cae, pero si lo pones, la gravedad tiene eso, ¿no? Que has dicho que me lo coma, yo por eso no tengo tan cerca. Pues digo que siempre es motivo de alegría, ¿no? Presentar un libro. Hoy nos falta, yo le llamo siempre el artífice, ¿no? Nos falta Giuseppe Domínguez, pues uno de los cerebros y de los corazones, ¿no? Que llevan la Asociación Cultural Clave 53, ¿no? Bueno, en el caso de la parte poética, voy a decir lo que diría mucho mejor que yo, ¿no? Porque él es el Adalí de todo esto, Giuseppe, pero que es un lugar donde se hacen pues actos de creación, de escritura creativa, talleres de poesía, 20 años, ¿no? Y cada uno de esos años, o hasta donde yo sé, ha sido así, ¿no? Se ha después celebrado esa creación, ese periodo creativo, con la publicación de un libro, porque Giuseppe, además de llevar adelante esta asociación, también es editor, ¿no? Es la persona que está detrás de giuseppe.net, si no recuerdo mal, y la asociación clave53.org, donde podéis encontrar sobrada información, además del blog del propio Giuseppe, que es un consumado poeta y un consumado artista. Tiene aquí una frase que dice: poesía, lugar en el que es posible reunir la realidad y el sueño, billete de viaje al infinito, arma cargada de futuro, expresión de libertad, juego, pasión, descubrimiento. ¿Qué es la poesía? Bueno, pues desde aquí saludamos a Giuseppe, que por mala pata no ha podido venir, por una gripe que se ha cogido el pobre hombre y que se ha quedado un poco compungido, ¿no? Creo que le mandamos un saludo cariñoso. Y antes de que ya hable yo más, os paso la palabra, os voy a dar el micrófono enseguida, pero primero voy a decir vuestros nombres, ¿no? Sara Mansouri, que está aquí una vez más. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Isabel Jiménez. Hola, Moreno, buenas tardes. Moreno. Buenas tardes. Lola Arroyo. Hola, Armando, buenas tardes. Yo creo que eres la única de todos que no había venido, así que a ti especialmente te doy la bienvenida, más que a ellos, que también se la doy, pero a ti más. Qué bien. Y bueno, sí, encantado de que hayas venido y te hayas unido a este selecto club ¿no? En el que no entraría yo en un club donde la metiesen a gente como yo, pero bueno, no sé tú, cuál es tu caso. Y está también con nosotros María Jesús Orella. Buenas tardes, María Jesús. Hola, ¿qué tal? Encantada, como siempre. Después va a venir un tal Gaudencio, creo. Hablamos después a las 8:30. Y Mariano Velázquez, ¿no? Ese soy yo. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Gracias, muy bien. Pues oye, os doy un par de minutos para que antes de empezar a leer de esta antología, de esta recopilación de poemas que se llama La luna es igual en todas partes, que es un título que si queréis podéis comentar también, para que digáis algo de Giuseppe o algo de Clave 53, ¿no? O de lo que hace Giuseppe o de lo que hacemos con Giuseppe o Giuseppe hace con nosotros. Os dejo la palabra. Bueno, este es mi octavo año, creo, uh-huh. Y no sé, la verdad es que cada vez me gusta más. Ayer fue una amiga mía, Daniela, a una clase abierta y salió encantada y me decía, ay, yo quiero seguir. Y yo la animaba, recuerdo cuando yo fui a la primera clase, no había escrito poesía. Y bueno, 8 años, pues yo creo que sí que me ha gustado, ¿no? Creo que merece la pena. Muy bien. Pues Sara, ¿cuál es tu caso? ¿Cuál es tu experiencia? ¿O lo recomendarías? ¿No lo recomendarías? A lo mejor estás a punto de borrarte. No, ni mucho menos. Empiezo ahora mi cuarto año y estoy encantada también porque Giuseppe es un creador y como tal nos impulsa a crear, a investigar, a lanzarnos al vacío, y eso es algo que me encanta. Uh-huh, efectivamente. Bueno, ya que lo has dicho, voy a seguir yo porque yo estoy en la misma línea, que yo ya escribía y tal, pero Giuseppe me empuja hacia abismos que nunca me hubiese atrevido quizá a tirarme a ellos, ¿no? O a piscinas, ¿no? Mejor dicho, para abismos tampoco hay que exagerar, ¿no? Piscinas que luego tenían, parece ser agua, parece ser. Pues Mariano, o Jesús o Lola, ¿qué me decís, sí, de todo yo esto? Un poco me apoyo esa idea de que, uh-huh, de que los talleres, por llamarlo de alguna forma, que hacemos con Giuseppe son de alguna forma heterodoxos, ¿no? Quiero decir que hablas con la gente casi de poesía y ¿cómo le explicas lo que realmente hacemos con Giuseppe? Es algo tan extenso, tan rico que, bueno, yo creo que solo se puede vivir asistiendo. Uh-huh. Y mira, estaba leyendo esta, la contrasolapa, no sé cómo se llama esto, del libro de la luna. Y hablando de la luna, de Selene, enlaza luego con que dice: esta galaxia lunática de poetas de diversas procedencias, con estilos y propuestas estéticas variopintas, se conjugan para reflejar la belleza del mundo en ese espejo que observo y crea desde todas partes un horizonte esperanzado y revolucionario, cuando no rebelde, en la palabra poesía. Lo acabo de leer y me ha gustado mucho y por eso lo menciono. Pues muy bien, me parece estupendo que lo hayas hecho. Seguro que Giuseppe lo hubiese hecho si hubiese estado aquí, ¿no? Uh-huh. María Jesús, ¿cómo es tu experiencia? Ah, yo estoy encantada. Yo ya casi, por los años que llevo, estoy haciendo casi el doctorado, el segundo de doctorado o algo así con él. Y entonces me encanta porque pues es el taller de la libertad enteramente. Es lo que lo define. Entonces allí todo vale, todo está bien, puedes decir lo que quieras, escribir libremente todo lo que te parezca, y luego es muy creativo y muy enriquecedor, también por lo que decía Mariano, porque somos tantos, bueno, en un principio éramos muchos menos, ¿qué tal? Aquello también era más acogedor, tenía más encanto y tal, pero ahora somos tantísimos y de todos los colores y razas y de todo, entonces... ¿Cuánto tiempo llevas tú, Jesús? Pues bueno, a ver, voy a desmentir aquí a la poeta Isabel, que ha dicho que lleva 8 años que no los lleva, porque yo llevo uno más que ella, yo llevo 8. Bueno, pues en el 16 empecé yo con Giuseppe. Hice 2 temáticos porque me liaron, yo venía liada a través de mi hermano. Hice una poesía japonesa y luego una china en el 16. Y luego ya empecé el curso 17-18. Y tú llegaste al siguiente. Ah. Entonces debo de llevar, no pertenezco a los dinosaurios, que son los otros, los que hoy nos... Los avanzados, los avanzados. Los avanzadísimos, los intocables. Pero pues eso, ya pues ya estoy haciendo un doctorado en segundo año o en tercero. Y bueno, pues más o menos. Muy bien, y la novata, aunque es Lola, que es yo creo que eres la que menos tiempo llevas en los talleres, ¿no? Sí, sí, yo estoy en preescolar. Yo escribía siempre poesía y yo siempre pensaba que eso era algo privado, algo que uno se lo contaba a las tripas Y gracias a estar con vosotros, pues descubrí que todo vale y que lo que uno crea tiene un valor, como algo auténtico de uno y que tiene derecho a está muy bien lo que has dicho. Yo creo que tienes toda la razón cuando dices que en los talleres estos, ¿no? De Giuseppe, de Clave 53, ¿no? Todo vale. Claro. Y sobre todo, a mí lo que más me asombra y lo que más me gusta de todo es que nadie corrige a nadie. Nadie le dice a nadie si eso estaba bien o estaba regular o estaba mal. Sino que sencillamente es un acto de creación. A mí no me gusta llamarlo ni clases, ni talleres, ni nada parecido, sino un acto colectivo de compartir creación, ¿no? Y compartir poesía. Y me parece que es lo que es realmente, ¿no? Pero bueno, Armando, ¿qué, en poesía qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Quién es quién para decir claro, lo que está bien y lo que está mal? Claro, otro debate, claro, por supuesto, ¿no? Pues claro. Aquí tenemos un libro, ¿no? La luna es igual en todas partes, aunque la poesía no es igual en todas las páginas. Eso también es verdad, ¿no? Y bueno, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Hemos venido aquí a hablar de nuestro libro, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer, aunque aquí estamos un selecto, no sé si en el buen sentido de la palabra o en el mal, pero es un grupo, ¿no? Lo primero que voy a hacer es leer los nombres de todos los que hemos participado en esta antología, incluyéndonos a los que estamos aquí, ¿vale? Que son, en orden de aparición, Liliana Marcos, Javier Villa Pacheco, Pepa Delgado, Tania Ulbricht, Kai Wu, Andrea Perisinoto, Mónica Rubio Jara, Inmaculada Sánchez Costa, Daniel La Seca, Andrea Vidal Escaví, Ettore Rabina, Francisco Domínguez Agudelo, J. Mariano Velázquez, Anita Gess, Raquel Gómez, María Jesús Orella, que está aquí con nosotros, también estaba, no lo he dicho, Mariano, ¿no? Susana Recover, Caro de Arana, Sara Mansouri Bellido, que está aquí con nosotros, Carla Aurelia, Susana Olaya Serra, Alejandro Gallego, Ricardo García Fernández, Javier Jiménez, Isabel Jiménez Moreno, que está, Ernesto Bentón Cuza, Armando Silles, que soy yo, Manuel Rufo, José Luis González, Lola Arroyo, también acaba de hablar por los micros, Bryce El Muyallo, Carmen Garrido García, Andrés Icaza y Melody Waith. Y Javier Jiménez, es que falta alguno. No, lo ha dicho. ¿Lo has dicho? Oh, bueno, pues si no lo he dicho, lo digo, ¿eh? Yo creo que lo he dicho, pero vamos, Javier Jiménez, Javier Jiménez, el Bukowski de Aluche. Perdón. Es así, ¿no? Sí. Yo le llamo así, por lo menos, y él cuando se lo llamo se pone contento, así que vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Pues yo os voy a dar ya la oportunidad de que, si os apetece, que leamos. Vamos a empezar por Mariano, ¿no? Que es un hombre con experiencia. Y que yo quiero, Mariano, que nos hables medio minuto de cómo escribes tú. ¿Por qué escribes? ¿Para qué escribes? ¿Cuál es tu intención al escribir? No sé, escribo desde bien pequeño. El otro día estuve mirando cosas escritas que encontré, que evidentemente corresponden a esa edad. Y yo creo que he evolucionado en la forma en lo que escribía. Antes era muy de escribir las cosas que veía, y ahora probablemente son las cosas que siento. ¿Cómo escribo? Pues sencillamente poniéndome delante del papel y lanzándome, sin un guión, sin una fórmula que me guíe, y cuando siento que me sale bien, pues tiro para adelante. Cuando no, pues lo rompo. Así de sencillo. ¿Tus temas, un poco, Mariano? ¿Cuáles son los temas que a ti te llaman, ¿no?, para escribir poesía? Pues me llama lo social, el amor, el desamor. Hablar de la vida. De la vida misma. Sí. Pues si quieres, yo creo que hacemos la ronda directamente con dos poemas, ¿os parece? Perfecto. Y luego ya dejamos después al final un tiempo para leer de los otros poetas que no han podido venir, no han aparecido por aquí. Mariano, vamos con dos poemas tuyos, si quieres presentarlos mínimamente. Sí, presento excesos. El primero, que no sé si obedece a un epígrafe que nos mandó Giuseppe o no, pero que desgraciadamente la actualidad que tenía en su día la sigue teniendo hoy, increciendo, desgraciadamente. El título es El cuerpo ensangrentado del hijo que no se nos parece. porque no sé quién de todos es mi hijo en esta maraña sangrienta de cuerpos amontonados, mezcla de ropa y carne seca, ya marrón, en este bullicio de muerte y rabia, en este silencio de gritos desgarrados, de lágrimas, de pólvora, donde como yo, padres y madres observan sin atreverse a tocar las caras, buscando ese gesto, esos ojos, ese lunar para reconocerle. Y nada único encontramos. Las mismas bocas rotas, iguales ojos desorbitadamente muertos, la misma expresión del momento en que quedó congelada, con una mueca informe, inexpresiva y vana. La misma de sus miembros quebrados, igual a las de sus manos, apenas puño, un montón de hijos que no se nos parecen, un amasijo de carne y odio. Uh-huh. Muchas gracias, Mariano. Gracias. ¿Quieres leer otro? Sí. Caquis. Es un vals. Música para escribir y danzar. Y danzar, y danzar. Sin tiempo. La eternidad sin prisa. Ritmo pausado, lento, arrítmico en ocasiones. Conjuntado siempre. El silencio cómplice. Las sombras de vainica de luz en la pared. Los bodoques ovalados de tus ojos. El rictus de tu boca volando. Una sonrisa con alas. El silencio húmedo, la lluvia en la ventana, un viaje infinito de ida y vuelta sin fin, un viaje infinito de ida y vuelta sin fin, sin fin. La muerte dulce, las manos que se entrelazan y aprietan, que se extienden como ramas y cubren de sombras suaves el plácido sendero, porque todo es suave, la noche, la tarde, el amanecer que siembra de caquis mi cama. ¿Dónde estoy? Si esto es el cielo, quiero morir a todas horas. Caquis, caquis, este huerto de caquis que llena mis manos, este huerto que riega y fecunda mi alma, el que recorro, el que labro y a la vez devoro, el que suda líquenes de pasión y pétalos de ensueño, el huerto inmensamente pequeño que recorro con cuatro pasos, que cubro con mis manos, con mis piernas, con mi pecho, que mantengo fértil de vida en el silencio eterno. Abundancia de lluvias generosas que confluyen con todas las lluvias de la vida, en todas las lluvias de todos los ríos, todos los mares y todas las tormentas, olas serenas que bailan entre nosotros, lentas, muy lentas, vaivenes verdes de cipreses, aleteos de buitres blancos que plácidamente planean sobre nosotros en un cielo de mil colores, delfines de plata que danzan a nuestra orilla, pasión adiestrada, trote de praderas, muerte a caballo de las nubes más bellas. ¿Quieres explicar un poquito el poema, muy brevemente? Bueno, esto es como el que cuenta un chiste y luego lo tiene que explicar, bueno, ¿no? Pues, está fatal eso, pero... El problema es una relación íntima. Uh-huh. El problema. El poema. También. No, problema no era. Era un verdadero poema. Sí, sí, es una descripción, ¿no?, de una relación íntima. Uh-huh. Muy bien. No lo había notado. No te creo. Pues vamos con María Jesús, que, bueno, un poco la misma pregunta te hago, ¿no? Tú, ¿cómo te lanzas a escribir? ¿Cómo empiezas con esto? ¿Qué importancia tiene en tu vida todo esto? A mí el escribir ahora, toda. Me dedico en cuerpo y alma, me encanta, es mi vida. Empecé también como todo el mundo, pero tampoco en la adolescencia haciendo poemas de amor como ha hecho todo el mundo, no, a mí me dio un poco más tarde. Yo creo que empecé estando en la Facultad de Ciencias de la Información, que ya he contado aquí alguna vez, que allí fui pensando que me iban a enseñar a escribir, y mentira, allí no te enseñan a escribir, o lo llevas puesto o sales como ibas. Y entonces ahí escribí mucho, luego también dejé de escribir por tiempo, por mil cosas, no. Y luego cuando he sido mayor, yo quería ser escritora y debo de ser ya mayor, porque ahora escribo, o sea que debo de ser ya mayor. Y escritora, claro, debo de ser, exactamente. Y entonces, bueno, es ahora lo que me dedico, disfruto un montón, pero un montón. Es verdad que da a veces miedo decir la palabra, yo soy escritor, ¿no? Yo soy poeta, ¿no? Y es algo que yo reivindico mucho, muchas veces, con gente, hemos hablado más de una vez. Pues cuesta un poco, pero es verdad, ¿cómo lo, ¿no? ¿Cómo lo llamamos? Eso. ¿Cómo lo llamamos? Yo soy una escribidora. Pues bueno, soy una escribidora. Uh-huh. Junta letras, decía otro. Junta letras, junta, sí. como quieras, pero al final eso es como quien es muy guapa y se reconoce guapa y dice, es que está mal que lo digas, pero si lo eres, pues lo tendrás que decir. Es que no hay otro nombre, vamos, no tiene más importancia que la de escribir y se acabó. Es lo que la gente le quiere. ¿Tus poemas son largos o son cortos o qué piensas de eso tú? Mis poemas no suelen ser demasiado largos, más medianos y tal, no son excesivamente cortos y son un canto a la vida, lo que es lo que hay, o sea, a la alegría y a la tristeza, al amor y al desamor, a las penas, al llanto, a la lluvia, a las estaciones del año, al correr del tiempo, a la vida. Muy bien, vamos a escucharte, sí. María Jesús. Bueno, el primero es, se titula El primer nacimiento de este mundo, verso del poema Ulises de estos tiempos, de Kazuko Shiasishi. Fue hace mucho tiempo, tanto que entonces no estaba el mundo. Comenzó a caer una lluvia suave que apagó la sed de la tierra. De tan suave lluvia saltaron gritando las cascadas que formaron manantiales y ríos y también mares para que los ríos no se perdiesen. Todo era agua que corría alegre por esta tierra que en nada se llamaría mundo y se poblaría de árboles y el cielo de estrellas. Después, mucho después, llegó Eva. Vamos si quieres con el segundo, ¿no? Vale. Se titula Era domingo y está dedicado a mi madre. Era domingo y junio tenía prisa por abrazar el verano. Era domingo y como otros muchos comimos juntas. No me avisaste de que sería el último, que sería nuestra última comida. No me dijiste nada. De haberlo sabido, habríamos celebrado el día, la comida, la despedida, el domingo. Han pasado ya muchos domingos, todos los de 10 años, y ahora de nuevo junio quiere abrazar al verano. Recuerdo aquel domingo, te recuerdo, y recuerdo tu recuerdo. ¿Cómo no recordarlo? A mí este poema, que lo recordaba, me hace pensar en una cosa, María Jesús, y es, sí, escritor, pero no por oficio y por vicio, sino para contar algo que realmente te conmueve y esta es el centro de tu vida, ¿no? Claro, esto es el recuerdo a la muerte de mi madre, al último domingo que pasamos juntas, antes de luego, aunque tardó en morir, pero bueno, ya es como si no existiera, y es el recuerdo a eso de que ha hecho ahora 10 años precisamente. Muy bien, muchas gracias. Nada. Y eso es también un acto de valentía, leer algo tan íntimo, ¿no? Sí. Aquí en la radio para... Mira, en la presentación, cuando la tuvimos en junio, pues con quien me tocó leer, pues igual se ponen a leer cosas tan íntimas que terminan llorando. Ya me ha pasado 2 años. Yo digo, a Giuseppe, me pones a las lloronas, a las poetas lloronas. Y me toca terminar leyéndolo. Y yo digo, claro, se ponen a leer cosas tan íntimas y tal. Yo este no me atrevía a leerlo. Digo, si yo me pongo a leer esto, a saber qué pasa. Pero hoy venía pensando que aquí me iba a atrever ya. Como ya era veterana en esto, digo, me voy a atrever. Y bueno. Muy bien, ¿y qué tal? He salvado el tipo, ya me ves. Bueno, pero yo le doy mucho valor a eso, ¿no? A pesar de que es difícil o puede ser incómodo para ti o incluso para el que lo escuche, ¿no? Te estás desnudando. Pero me parece que es a lo que hemos venido, o sea, para lo que cogí aquel día el boli y el papel, ¿no? Sí, pero es un acto de desnudez pública. Totalmente. O sea, perfectamente de lo que me estás hablando. Pues Lola, vamos con lo tuyo. Vamos allá. Cuéntanos un poco, has dicho hace un rato que tú llevas mucho tiempo escribiendo también, pero que nunca te había dado por hacer lo que ha hecho ahora María Jesús, ¿no? Que es exhibirlo o exponerlo, mejor dicho, ¿no? Porque exhibirlo tiene ese punto ahí quizá excesivo, ¿no? Pero ¿y ahora qué, no? Ahora ya no tienes marcha atrás, ¿o cómo es esto? Sí, fíjate, yo... siempre, sobre todo escribía cuando estaban momentos como esta sensación que vas a explotar y no puedes decírselo a nadie y aquello hay que darle salida de alguna forma. Y fíjate, gracias a vosotros había escrito una serie de cosas, pues escribía un folio cada 2 años. Últimamente se lo di a leer a mis hijos todo junto, ya son adultos, y para ellos fue como un tesoro. Y yo creo que eso es gracias a vosotros, a ese desnudo colectivo, que es más importante casi que desnudar el cuerpo. ¿Y sigues escribiendo en esos momentos en los que se te sale la olla a presión, no? ¿O más bien es, ya has empezado a escribir con otro sosiego y otra calma? Sí, ahora es como que se ha abierto la caja de Pandora. Ahora hay veces que es un instante. No hay quien te pare ya. Una mirada, sucede algo y digo, quiero escribir sobre esto. O se propone unas cosas, sí. Ahora hay ternura, hay descripción de ternura, de indignación, de sorpresa. Sí. Muy sí, bien. Sí, ahora ya. Pues vamos a escucharte leer, que además he notado que en general aquí, en los talleres se practica mucho la lectura en voz alta. Y creo que todos hemos mejorado mucho en la lectura en voz alta en los talleres. Pero yo creo que eso tú lo traías ya puesto, ¿eh? En tu caso, Lola, ¿no? La buena voz que tienes y la buena dicción y lectura que sueles desarrollar en las lecturas, ¿no? Sí, es que participé en una plataforma gratuita que se llamaba LibriVox, en las que se leían cosas pues para gente que no puede escucharlo. Y yo creo que de eso también, y de leer en alto, fui practicando. Sí, sí, sí. Pues vamos a... ¿Quieres presentar un poquito lo que vas a leer? Sí, pues el primer poema que voy a leeros tiene que ver con esa captura del instante. Había pasado un verano con mucho calor y necesitaba regresar a la montaña. Subo a la Maliciosa con el esfuerzo, bajo y me siento en una piedra y había una vaca con un choto. Y tuve una sensación de hermandad en aquel momento, como diciendo, esto lo he sentido yo, esto que estoy viendo. Y escribí esto sentada en la roca, utilizando el móvil, que era lo único que llevaba. Y os lo leo si queréis. El poema se llama Ternura. Los observo sentada en lo alto de la loma. Podría respirar tanta ternura. Haciendo caso omiso de mi presencia intrusa, han vuelto a lo que son sus únicos quehaceres. Se coloca a su lado, le olisquea, lo limpia a lametones, le libra de las moscas. A pesar del furor de sus tirones, lo amamanta serena. El tiempo se detiene y el aire cristaliza esta escena sagrada. Un pensamiento oscuro y un vómito de asco revuelve mis entrañas, imaginando por un instante lo que el futuro le depara. Muchas gracias. Y un segundo poema, ¿no? Que si quieres también contar un poquillo. Yo creo que, vamos, aunque he dicho antes lo de explicar el chiste, pero yo creo que una presentación sirve bastante porque... Yo creo que todos tenemos la experiencia de que nos leen un poema y no nos enteramos de nada. Y hasta que no nos, a lo mejor si nos dicen, ah, pues esto va de lo que sea, ¿no? Y entonces yo creo que se escucha más fácilmente, ¿no? Porque tenemos que confesar y reconocer que la poesía es difícil para una escucha de un programa de radio así de pronto, ¿no? Todo, ah, venga, 30 poemas, tal, o sea. Entonces sí, por eso sí que me parece... Sí. Que vale la pena. Sí, pues mira, en este segundo poema, esto fue un ejercicio que hicimos todos en el que Giuseppe nos dio un jabonero que recopilaba en sus padres. Entonces, el tema que teníamos que hacer con aquello era imaginarnos que éramos un grano de arroz. Yo me puse a pensar qué sería si yo fuese algo tan ínfimo. Ese es el que luego hiciste también es el video poema, ¿no? Sí, sí, sí. Luego cogí el jabón, empecé a echarle agua, empecé a hacer cosas. Muy bien, eso. La verdad es que... Sí, mira, me entretuve un rato. No sé si lo tienes subido, pero si lo tienes subido, pásame el enlace para que lo ponga luego en la descripción del audio del programa de hoy, porque aquello es una joya, ¿eh? Lo del video poema ese que hiciste. Sí. Pues vamos a escuchar el poema. Os lo paso. Era soy un grano de arroz y es... Soy un grano de arroz que crece apiñado bajo el sol, con los pies hundidos, con el agua al cuello. Una gota de agua en su viaje eterno desde el sudor a los mares, desde los mares al viento. Soy un suspiro, un instante de tiempo, entre la luz y el abismo, entre el ruido y el silencio. Soy un número de carné de identidad con sus deberes, sus normas y sus privilegios, con su fecha de entrada y su caducidad. Pero también soy una mosca en la sopa, una mota en la lente, una mancha en el traje, un clavo de punta, una voz disidente. soy un único y minúsculo grano de arroz que recorre su viaje intentando crear, amar y comprender en el tiempo finito que marca el reloj. Pues muchas gracias, Lola. A vosotros, a ti por este espacio. Oye, si os parece, vamos a hacer una pausa, vamos a poner un poquito de música. Bueno, y para que nos relajemos nuestros ya maltrechos cerebros y tal, y bueno, volvemos en un par de minutos. Ok. Como me está gustando escucharos. Igual me concentro que está. Expect me to cry for all the reasons you have to die. Don't ever ask your love of me. Don't expect me. Bueno, pues una pequeña pausa aquí en Lo Olvida Tu Equipaje, en Radio Utopía, en el 107.8 y en radioutopía.es. Bueno, como otras tardes, ¿no?, de poesía, aquí en los micrófonos de los estudios centrales de Radio Utopía, queridos amigos y amigas. Pues le íbamos a dar la palabra a Isabel Jiménez Moreno, ¿no?, que también le voy a preguntar para qué escribe ella. Sorpresa, para ser poeta. Por fin digo que soy poeta. Muy bien, muy bien. Por fin, pero es que me he sentido poeta, ¿sí? Me siento poeta. Muy bien. ¿Y eso es un objetivo en sí mismo? No, es una curiosidad. ¿Cuáles son tus temas? ¿Cómo es un poco tu...? Los temas, pues lo mismo, la vida, lo que me hace feliz, lo que me entristece, lo que me enfada, lo que sueño, lo que deseo, lo que temo, la vida. Muy bien. Siempre te lo digo, es verdad, pero te lo voy a decir esta vez también. Tú has tenido una historia como escritora, ¿no? En la que has sido antes narradora o cuentista que poeta, ¿no? Sigue así eso. Sí, yo creo que mis poemas son muy narrativos. Uh-huh. Sí. Lo cual está muy bien. Es decir, quiere decir me gusta. No, a mí también. Pues vamos a escuchar alguno de tus poemas, si quieres. Pues este se titula Diorama, que es un título que nos dio Giuseppe en uno de los poemas, de uno de los talleres. Y bueno, es un juego que me he permitido, ¿no? Diorama. La vida se va en un tren de juguete. En la tienda pago con monedas de chocolate. Trabajo en un barrio que compré en el Monopoly y que he convertido en una colmena de celdas para turistas. Por la noche sueño con estrellas de colores en forma de gominolas. Las nubes son rosadas y dulces. Están prendidas a un palo y las soplo para que de ellas llueva maná. La noche cae como un telón rojo de terciopelo y la vida vuelve en un tren de juguete al que le falta un vagón. Pues muchas gracias. ¿Y vamos con otro, si quieres, Isa? Sí, tengo una duda aquí. ¿El largo o el corto? El que te apetezca más y te gusta a ti más. Testigo mudo. Lleva un epígrafe. Ella mira a la gente ir y venir por el camino, pero a ella nadie la mira. Yu Siwa. Pasa una señora vestida de negro, con la cabeza tapada por un pañuelo negro. Tiraba del ramal de un burro que se resistía a avanzar. Pasa una pareja de la Guardia Civil, ambos con bigote, tricornio y fusil al hombro. Fumaban y parecían satisfechos de sí mismos. Pasa una zorra desanimada y cabizbaja porque las uvas estaban verdes. Pasaron unos adolescentes enredados entre sí. Rodaron a mis pies y su ansiedad me caló por dentro. Pasó un señor de pelo escaso y blanco, encorvado. Las mil arrugas de su cara hablaban de que no todo tiempo pasado fue mejor. Pasó una niña buscando flores, encantando que quería ser tan alta como la luna. Pasó un perro atestado de pulgas. Levantó una de sus patas traseras y me dejó su marca secándose al sol. Pasó una joven embarazada. Apoyaba sus manos en la cintura y se sentó a descansar a mi lado. Me ablandé cuando reclinó su cabeza sobre mí. Pasó un borrachín y me encogí porque sabía que me vomitaría encima y después lloraría y lloraría dándose golpes en su mala cabeza. Pasaron los días, los meses, los años, los siglos. Pasaron sobre mí y a mi alrededor. Los vi pasar. Era lo único que podía hacer. Este era el corto, ¿no? Esto es un debate también, ¿no? El tema de la extensión de los poemas, ¿no? ¿Os gustan los poemas largos, cortos o cómo lo veis esto? Yo suelo escribir poemas cortos. Este es muy largo para mí. Uh-huh. ¿Y Sara, tu caso cómo es? En mi caso depende. Hay poemas cortos muy potentes. De hecho, tenemos un compañero, Andrea, que ha escrito uno que me encanta. Y luego los largos también me gustan. Sí, diría que todo. ¿Escribes más bien largo o corto? ¿Cómo es? Yo creo una cosa intermedia. No son poemas súper livianos, pero tampoco son de 3 páginas. Uh-huh. Sí. Por cierto, se me ha olvidado comentar cuando Lola, que has participado, y Lola también y yo también, en una antología, ¿no? Que ha salido en Argentina, que tiene una dimensión iberoamericana, hispanoamericana, ¿no? Y que a lo mejor sería para decir el título, si lo recordáis. Yo no sé si lo recordaría ahora mismo. Antología de poetas. Antología sí. Poeta contemporáneos. Eso sí, eso sí, exactamente. Sí. De Editorial Revista Poética. Eso es. Somos ya 15, queda, ya queda dicho. Justo 15 autores, como dices tú, de muchas partes del mundo y ha quedado muy bonito, sí. Sí, desde luego. Aunque no se compara con los libros de Giuseppe, que sinceramente... son únicos. O sea, Giuseppe es un artesano, un artista de la edición, ¿no? Si alguien busca un editor cuidadoso, meticuloso, en la búsqueda de un determinado papel, las tintas... la tipografía, utilizar programas de código libre o software libre, tal, Giuseppe. Absolutamente. Clave 53. Son libros objeto, a medida de cada autor. Y además con una tirada generalmente no demasiado extensa, o sea que realmente tenemos en las manos joyas, ¿no? Cosas irrepetibles en todo caso, ¿no? Pues, Sana, ¿cómo es tu poesía? ¿Cómo es tu escritura? Pues mi poesía se basa mucho en momentos cotidianos, muy pequeñitos, como por ejemplo una vez le escribí a una paloma sucia de la calle. Cositas así muy minúsculas, me decía Giuseppe un día, eso es realismo sucio, no está corriente. Como ¿no? la paloma, ¿no? Sí, claro. Justo tan sucio como mi palomita. Pero luego también tengo otros como más crípticos o más... Sí, más surrealistas sí. O algo así, ¿no? Sí, uh-huh. Experimento uh-huh. también mucho con el papel, la disposición de las palabras. Uh-huh. Me gusta mucho, yo qué sé, estirarlas, ponerlas, romper los versos. A ese nivel sí soy experimental. Bueno, esto yo creo que es algo que hay muchos de los que participan en los talleres y creo que todos en alguna ocasión hemos, iba a decir caído, no sé si es la palabra, en eso, ¿no? En el juego, en la poesía como un divertimento, ¿no? Incluso a nivel silabeo, ¿no? O cosas bastante sencillas, pero que realmente luego tienen una expresividad y una fuerza bastante impactante. Sí, hay mucha experimentación. De hecho, hay gente mucho más experimental. En el libro incluso hay poemas con un QR para que tú lo puedas ver. Sí. Hay poemas también visuales. Es una pasada. Pues adelante con el primero de tus poemas. Pues aquí me desnudo también con un poema muy personal y lo leo, bueno, por mi padre que ya no está y también por mi madre que sé que le hace ilusión que lo lea. Como pasó en la presentación del libro, que le emocionó mucho. Se titula Palabras lentas. Y bueno, va mi padre, que era un hombre muy zen. Palabras lentas, a mi padre. Me gustaría verte, padre, trayendo de nuevo tu lentitud a cuestas, tu paz monacal, tu laxo oxígeno, tu tímida media sonrisa, tus palabras sin reloj. Me gustaría verte en el espacio puro que nos vio nacer, donde podamos hablar de nuevo, como entonces, sin prisa, sin prisa. Donde vuelvas a preguntarme qué me interesa ahora, qué películas, qué libros, qué atardeceres nuevos. Sin prisa, sin prisa. Palabras lentas, chocolate caliente, abrazos de babosa. Momentos que concentraban el mundo en unos minutos y que hacían de unos minutos nuestro mundo. Sin prisa, sin prisa, sin P-R-I-S-A. Pues también muy un poema, un poco como el de María Jesús, ¿no? Muy sentido, muy confesional, ¿no? Sí, totalmente. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Y bueno, tengo otro más alegre. Este habla sobre un poco quizá una lección que te da el tiempo, que quizá es dejar atrás el perfeccionismo malentendido, ¿no? Y se llama Perdida, pérfida perfección, con un epígrafe de una poeta llamada Ana Guadalupe que dice: la vida debe ser práctica, imagina el arduo trabajo de pelar naranjas. Dejo marchar al círculo concéntrico y al triángulo equilátero y a la proyección ortogonal, y al cartabón, y a la escuadra. Se llevan en su maleta, perfectamente organizada, la animosidad de hacer de la perfección un objetivo, y de la belleza un hito, y de la ortografía mi cartografía. Se queda conmigo el transportador de ángulos. Salvado por su naturaleza poética, ¿quién se atrevería a transportar ángulos? Y saco del cajón el atrapasueños y un lápiz con poca punta. Puedo decirlo, ya no soy de fiar. Y aquí, amiga, da comienzo mi segundo viaje. Está muy bien, ¿eh? No, ya no soy de fiar. Decía, creía yo que el confesional era el primero. Es verdad, va a ser este. Pues yo, que también tengo poemas aquí en el libro, no sé. Yo también escribo de la vida y también intento a veces la confesión, ¿no? Y contar lo que me pasa. También otras veces hablar de cosas un poco inusitadas, como el primer poema que voy a leer, que habla de la cama. O sea, porque la cama, pues es el gran invento. Que nadie, cuando piensa en los inventos, piensa en la cama. Pero, joder, no sé si hay un Día Internacional de la Cama, ni un homenaje al genio o a la genia, que sospecho que podría ser una mujer, quien inventó ese objeto, la cama, ¿no? Morfología y praxis de la cama. Morfología de la cama. Consta de una base acolchada, generalmente elevada del suelo, y unas mantas para taparse. Manta, frazada, colcha, cobertor, lana, sintético, plumas, sábanas y almohadas al gusto. Cada uno la usa de una forma. Estar desnudo, tomar café en la cama, beber un whisky sin nada, estar solo, estar juntos, más de dos o un bebé en medio, mismo sexo, otros géneros, teoría queer de los lechos, incluso sirve para dormir. Hasta para el sexo es útil a veces. Una joya y el único mueble imprescindible en una casa. ¿Quién inventó la cama? Un auténtico genio desconocido, sin estatua, sin monumento, sin Día Internacional de la Cama. Sirva este poema de rendido homenaje a su inventora. A lo mejor fue una mujer, sabia, bruja, lista. Y voy a leer otro, que es un poema de amor, en este caso a mi hija, porque el amor puede tener muchos desarrollos, ¿no? Muchos objetos, ¿no? El amor. Y esto narra y describe algo que es una verdad en mi vida, ¿no? Y es que bailar con mi hija, yo que no he sido especialmente bailón, más bien todo lo contrario, sin embargo, con mi hija he bailado mucho, ¿no? Me gustaría haber bailado más, también lo digo, pero claro, no siempre se ha podido, ¿no? O no siempre ha habido... Bueno, el poema se llama Pareja de Baile. Un día dije, algunos de los mejores momentos de mi vida han sido bailando con ella. Y ella me dijo, algunos de los mejores momentos de mi vida han sido bailando contigo. Vale por una vida. Sirve si hay desespero, si desconsuelo, si fallan las ganas. Quizá el mundo se desmorona, quizá la utopía conoció mejores épocas. Pero mira, un padre y una hija bailando encima de una ruina. Pues esto es lo que hemos leído los seis que estamos aquí. Bueno, creo que Giuseppe, estás seguro que está escuchando esto. No sé si en este momento, que lo escuchará dentro de un par de días. Le vamos a agradecer una vez más y lamentar que no haya podido venir, ¿no? Pero yo sé que lo estamos haciendo bien, sin ti. Esto es así, ¿no? No te necesitamos, pero podemos solos también. Y sobre todo que estés bien, que estés mejorándote. ¡Qué bronca el martes, que soy la primera del curso! Pues si os parece, hemos seleccionado algunos de los otros poetas que participan en la antología. Mariano, si quieres ir con tus... Sí, con dos de ellos, por ejemplo, y luego ya vamos viendo si nos sobra tiempo para... Hay que ubicar el Día Internacional de la Cama, porque he mirado en un momento en internet y no existe. Existe el Día Internacional del Sueño. O sea que podemos ponerle hoy. Por mí vale. Venga. En honor a mi poema. voy a leer un poema de Liliana Marcos, titulado Reborn. Le doy la vuelta a mi piel de calcetín azul y el viento se me lleva de mí las sombras. Ligera y limpia me sacrifico a la luz y reverdezco. Crezco vegetal, esperando que lluvia y sol me hagan selva. Tenías otro poeta también, ¿no? Sí, este es, joder, es que desgraciadamente es el mismo motivo que decía antes para gritar de rabia. Me gustaría. Y es de, creo que es de Javier Villa, ¿sí? Me gustaría disfrutar con cosas mundanas, sencillas, tangibles, buenas. Como meterme cansado en la cama, bajo el edredón en un día muy frío, una conversación inteligente o la destrucción del Estado de Israel. Un buen día para hablar. Joder, es que ya son demasiados días. Pues muy bien, pues vamos en el mismo orden de antes, si os parece. María Jesús. Pues yo voy a leer de Raquel Pégate al micrófono, por favor. Voy a leer de Raquel Gómez. Y se llama Alegro. Y me haré una cabeza de pájaro dinosaurio para subir hasta el cielo. Caligrama a partir de un cadáver exquisito del grupo Profusión Poética. Pues ya. Muy bien, pues tienes otra poeta también asignada, tengo, ¿no? Otra poeta asignada, que es Susana Recover, y la voy a leer el poema que se llama Nunca sé qué regalarte. Nunca sé qué regalarte. A veces pienso en darte un rumor de pájaros y su eco en el bosque. Otras veces en envolver mi corazón angustioso y latiente y abrirlo sobre tu pecho. Nunca sé qué regalarte. Si el sol bola de fuego naranja en tu terraza o el río que recorre mi cuerpo y lo desborda cuando me besas. Nunca sé qué regalarte. Si una playa del norte con todo su viento y todo su frío o la tibieza de mi cuerpo esperándote bajo las sábanas. Muchas gracias. Pues Lola, tienes también allí unos poetas, ¿no? Sí, yo tengo a Andrea Vidal, que Andrea no ha podido venir, pero ella es una gran experimentadora. Nos sorprende siempre. Voy a leer un poema de ella que se llama Alimentaria. Y tiene una cita que es: uno debe morir dos veces para vivir dos veces, de Ming Di. Desechos orgánicos, residuos, restos despojados por otras bestias, detritos desechados por otros seres vivos, animales enfermos y heridos animales que han muerto, carne muerta en estado de descomposición, livor mortis, rigor mortis, algor mortis, cazadores carnívoros, descomponedores, el buitre negro, cuervos buscando oportunidades de carroña, putrefacción activa, putrefacción avanzada, inicia la decadencia de las fibras, moscas azules, moscardas de la carne descomponedores, la alimentación de las larvas, la alimentación voraz de las cresas, disgregación de los componentes de un cuerpo, la degradación de la sustancia, reducción a las formas más simples de materia, ruptura metabólica de materiales que forman otras sustancias para reciclar materia finita, incremento de nutrientes en el suelo, enriquecimiento de la tierra, sabiduría nutricional. Parece de un manual del forense o algo. Sí. Pues ¿quieres otro? Sí, este es de Ettore. A ver. De Ettore Rovira. Sí. Espera, que quiero asegurarme de decir. Ettore Rabina. Y el poema es La lluvia ha enmudecido de golpe. La lluvia ha enmudecido de golpe bajo como el tuyo. Perdón, Ettore necesita leer bien su poema. Empiezo de nuevo. La lluvia ha enmudecido de golpe bajo como el tuyo. Tuyo siempre, aunque los alaridos nunca más retumben en tus oídos. Oídos ausentes de toda efervescencia. Acontecimientos, creaciones espontáneas, conexión oculta, subterránea, ignorada e ignorante, ignorante tentación de pensarte, capaces de controlar aullidos como pulsiones, emergen tras cada encuentro pasos perdidos que tanto nos alejaron de la meta historia de una fábula beta, si queremos cápsulas, paquetes, categorías, racionalizaciones del ayer no más. Pintaba bosques que atrapaban nubes que condensaron el júbilo y ahora lloran la lluvia interrumpida por tu espectro fantasma poema escombro. La lluvia ha enmudecido de golpe ya no te oigo. Muy bien, la verdad es que podían haber venido esta gente, lo hacen mejor que nosotros, pues. No creo. bestiales poemas. Isa. Yo voy a leer un poema de Javier Jiménez, el Bukowski de Aluche, ¿has dicho? El oso panda descoyuntado aguanta como puede el nivel 2 de alarma por calor. Un pequeño ventilador en una de sus patas no lo endereza lo suficiente. Mientras, King Kong, inmóvil, parece vacío. Tiembla la rama del majuelo. Un carbonero huye mirando de reojo. Sí, sí, que es un poema raro además, ¿no? Con esta separación ahí física. Sí. Pues vamos con otro, si quieres. Sí, voy a leer uno de Ernesto Pentón Cuza. Mujer casi no se ve, es vista. En el recodo del camino, la cabeza, el cabello al viento, sol al viento. Las manos, árbol, sostén. Las manos, caricia, fuego. Con caricias nos sostiene el mundo, dice la leyenda, venido de mujer. Los ojos abiertos, muy abiertos, hasta verlo todo. Cuando ella mira, todo mira. Nos traspasa los huecos que no miramos, los rellenos de amor. Seguimos caminando y en el recodo del camino, la cabeza, el corazón. Pues muchas gracias, Isa. Y vamos con Sara, si quieres. Perfecto. Me ha tocado un compañero de clase que aprecio mucho, Andrea Perisinotto. El poema se titula Usar usera. Perdón. Usar usera. Usar usera. Vivir usera. Te di 9 años de mi vida, casi 10. Te di 66.000 euros de alquiler, casi 68. Usar usera. Darte la espalda. Bajando al matadero siempre decía, yo vivo en Legazpi. Pero el glamour ahora también ha llegado fuera de la M30. Tu glamour. Así que empiezo a presumirte. Pero justo ahora que eres mi único amor, me subes el menú del día 12,50. Y encima me robaste el móvil. Luego se fue mi pareja, pero esa no fue tu culpa, fue mía. Además, me arrepiento porque pagaba la mitad de los gastos. Y ahora me cuestas un huevo, usera. Un huevo cada vez más grande, un huevo de dragón chino. Usera, nuestro amor peligra. Pero justo ahora que me has conquistado, me dejas por otro. Te dejo las llaves en la mesita de la entrada, pero me llevo el colchón. El colchón sigue siendo mío. Mis noches que no me vas a quitar. El sueño, quizás sí. Ese sería un tema para dedicarle un rato otro día, ¿no? El tema del humor o no el humor, ¿no? En la poesía, ¿no? Que es un poco controvertido. Pues yo voy a leer de Kai Wu, si lo digo bien. Que espero... Me queda mi segundo autor. Ah, perdóname, que me he despistado, disculpa. Discúlpame que te interrumpa. Me iba a colar con mi autora. Es que si no me dejo a Mónica Rubio Jara, que me ha tocado su poema. Tiene un poema visual, que es un peine, que pone domador de ideas. Y voy a leer uno legible. Se titula Con mucho gusto. Tan solo freírte, como ya sabes, que me hubiera gustado que hubiéramos podido cuajar cucharada a cucharada y entregarnos las patatas. Puesto que me hubiera ayudado a escurrir lo sucedido, y aunque cuajar no hubiera sido dorado la cebolla, sí que, por las formas, hubiera aliviado la sartén del aceite, las caramelizaciones y los huevos en el fuego, que hará difícil volver a escurrir en un tenedor por un tiempo. Por mi parte, he retomado la peladura, para no repetir ciertos pimientos. Antes de pochar, solo espero que no tuestes esta tortilla en lo sucesivo, con otros ingredientes. En cualquier caso, te remuevo lo mejor. Un saludo. Pues también tiene ese elemento, ¿no? del humor. Pues ahora sí que voy a leer de Kai Wu, El traje que vestí mañana, que es un título basado en un verso de César Vallejo. En enero vuelvo a la rutina con resaca del año anterior. En febrero la rutina me aburre y me confunde. En marzo busco antidepresivos en secreto. En abril empiezo a notar algunos brotes en escasos árboles. En mayo las celebraciones de cumpleaños me distraen. En junio paso muchas horas planeando las vacaciones. En julio voy al monte para seducir a los caballos de mis vecinos. En agosto aguanto el calor y las envidias. En septiembre doy una vuelta al mundo y gasto todo mi ahorro. En octubre aterrizo a la rutina con mucha melancolía. En noviembre me pongo nerviosa por lo que viene. En diciembre despido a otro año inútil en el traje que vestí mañana. Y voy a leer también otro poema de Manuel Rufo, que se llama Muerte Imaginaria. No sé si hace tiempo me morí o algún día me moriré. No distingo bien el pasado del futuro. Solo recuerdo que una vez, mientras me moría, decidí juntar todas las letras, quizá quitar el acento a la I y construir una nueva palabra mucho más útil. Memoria, memoria. Más tarde, pensando que en un futuro me moriré, también borraré unas cuantas letras para dejarlo solo en me iré. También muy ingenioso, ¿no? Que es otro temazo, el tema del ingenio, ¿no? En la poesía. Pues Mariano, creo que podríamos ir a la segunda rondita, ¿no? ¿Os parece? Genial, vamos. Aquí tengo uno también, tengo uno de nuestro compañero Andrés Icaza, que lo titula Mala hierba en mi pensamiento. A ver, ¿cómo decirlo? Hay un matorral de mala hierba que bloquea directamente la continuidad de cualquier cosa que pase por ahí. Soy consciente y busco prácticas para llevar instrucciones a mis neuronas, para darles a ellas un engaño, para darme a mí un episodio de evasión. Otro leo. Adelante con ello. Por aquí. No Porque sé. Así yo creo que vamos a leer de todos los poetas sí. que han participado en este libro. Perfecto. Que no está mal, son 34 autores nada menos, ¿no? De Pepa Delgado. Los paseos de la poesía. Sí, la poesía se pasea por los campos. En invierno, abrigada por su manto de nieve y vientos traicioneros, con el escaso sol, no puede combatir los fuertes aleteos de sus pestañas congeladas. En verano los colores se mezclan con pétalos, plumas de aves y sueños de osos y lobendos que estiran sus patas de cachorros juguetones. Y ella, la poesía, con su vestido vegetal, se tambalea encantadora como una niña caprichosa. Pues muy bien, Mariano, gracias por tus gracias. Lecturas, que ya has cumplimentado, ¿no? Ya me puedo ir. A todos los... Espéranos en el bar. Bueno, Jesús. Sí, me ha tocado Caro de Arana. Entonces, su poema se titula Se hace tarde. Se hace tarde ya. Tic-tac, tic-tac. Es de noche, de madrugada. Es tarde ya para dar el último beso, decir adiós o juntar las manos. Tarde es para tomar el tren, andar de día, vivir a rastras. Es tarde y el tiempo me habló de dolores y de cicatrices, de las comidas frías y el polvo dentro de los huesos. Es tarde ya para probar tu sopa y respirar debajo de la cama. Nos conocimos temprano, nos conocimos tarde, pero no a tiempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Se hace tarde para detenerse, se hace tarde para conversar. Es tarde y los cuerpos parten. Y voy a leer otro de Francisco Domínguez Agudelo. Nubes. Alias el prologuista. Alias el prologuista. Parece ser que ha habido una coincidencia. Bueno. No hay problema, hay muchos autores. Nubes. Desde vuestra atalaya, suspendidas del aire, trituráis los secretos y las dudas, las envidias, los chismes y hasta los privilegios que soporta la vida. Sois tan ligeras que recorréis el espacio, veloces de poniente hasta levante, ya sea en ese aspecto de radiante algodón, ya como bocadillos de antracita. Anclados en el suelo que anuda sus raíces, os admiran los árboles que os ven como jardines voladores, montañas de tisú, burbujas de placer que escapan de la tierra en sus orgasmos. Pues muchísimas gracias también. Nada. También te puedes ir al bar. Gracias. Dejadlo aquí a Audencio y ya está. Lola. Bueno, yo voy a leer uno de Anita Hess que se llama, hablando de lo que habéis hablado antes, A la muerte de mi madre. Va. Mamá, imagino que como todos habrás muerto varias veces. aunque esto son cosas de esas de las que no se habla a los hijos. Imagino que alguna de esas veces yo estaba delante y has tenido que componerte para que no me diera cuenta. Ojalá la vida la viviésemos en dos o tres pasadas, como quien ve una vieja película y repite en karaoke los diálogos. Ojalá, mamá, fueran esas muertes las únicas que nos deparase la vida. Y ahora voy a leeros otro de Ricardo García Fernández que se llama Operación Decisiva. Giro de cirujano y resquebrajamiento al extirpar de modo impreciso las crías de mi memoria. Mantenimiento del pensamiento articulado a pesar de mi descomposición anatómica. Si dicen que al otro lado hay algo más, si aquí también se purga la vida con olvidos, borracheras, tropiezos y accidentes, no sé para qué escribí. La luna no saldrá esta noche a hacer su show. El público atiende. Son tan lentas vuestras miradas que parecen detenidas. Son tan silenciosas vuestras risas que parecen imaginadas. Oigo mi nombre despronunciado. Intuyo el placer de la desmaterialización. Un final sin aplausos. Solo manos agitadas en un temblor. Solo autógrafos de cirujano. Muchas gracias, Lola. A ti. Yo voy a leer un poema de Susana Olaya, Serra. El surco de la escritura. Cometer un poema es un acto de arrojo. Es labor de campo, trazar versos simultáneos, soterrar rimas en un pliego de arena. Es gastar el día acostando poemas. Y voy a leer otro de Alejandro Gallego, que es caperucitaroja@capurred. Volvemos al humor. Espero que sea así, Alejandro. Caperucita cruza el bosque ensimismada en su iPhone 39 Ultra Mega Pro. Caperucita, ¿tienes un minuto? ¿Dónde vas? Que es para una encuesta. Lo siento, no llevo nada suelto. Abuelita, qué sonrisa más grande para el Insta. Abuelita, qué ojos más grandes para un reel. Almohadilla, estamos muy mal. ¿Has leído de los dos, no? Sí. Muy bien. Pues Sara, si quieres. Muy bien. También por ir. Me toca Inmaculada Sánchez Costa y tengo una dudilla porque tiene varios poemas que me gustan mucho y uno muy personal dedicado a su bebé que lo tuvo este año. Y es tan personal que no lo sé. Pero por otro lado. Pero lo ha escrito, lo ha publicado. Claro, ¿no? Sí, y de hecho lo leyó en la presentación. Ese es el que se puso a llorar y sí, tuve que leérselo yo. Porque es totalmente muy personal. Es muy bonito, pero sí, claro, estaba llena de hormonas la mujer recién parida, como quien dice, y claro, se derrumbó, normal. Normal. Pero venga, mira, ya que estamos acostumbrados a leerlo otras, pues eso, ya no me corto. Ya no te cortas. Léelo, vale. Este año mi poética está reducida a pis, caca, vive. Mi poética cambió un 1 de septiembre a las 11:35 a.m., para ser más exactos. Todo aquello que pensaba que sería, no fue. Fue mejor. Me dije que quería retratar con mi pluma todos los momentos, grabarlos en tinta. Compré un cuaderno que se mantiene intacto. Las horas se convirtieron en segundos fugaces. La palabra cansancio adoptó una dimensión desconocida. Mi mente se esponjó en tu día a día, en alimentarte, en interpretar tus llantos, gases, hambre, aburrimiento. Descubrí tu lenguaje en un mundo de cambios de pañales, de tus miles de caras que me enganchan como dopamina. Todos los días quiero escribirte, el día cae y duermes en mis brazos. Ahora mi poética son sonidos de arrullos. Es muy bonito, ¿eh? Es precioso. Y el bebé es precioso también. Pues sí. ¿Cómo se nota cuando un poema sale del corazón, ¿no? O sea, sí. Yo creo que esa es una de las cuestiones, ¿no? Que le da un plus a los poemas. Claro, y eso es lo que decíamos antes del valor de desnudarte en público y de contar tus intimidades, nunca mejor dicho. Pero es que es una forma de contarla en un poema que nada tiene que ver con lo que puedas comentar sobre el mismo tema en una charla. Totalmente. Claro. La intimidad de, pero bueno, del momento que decía de escribirlo. Antes, o sea, lo has publicado, ya no puedes echar atrás, ¿no? No, pero digo que la intimidad... No, lo digo por lo del pudor y tal, ¿no? La intimidad de momento de escribirlo es de eso, de esa intimidad en la que describes algo tan íntimo, tan personal. Ya, bueno, pero luego está la otra parte, que vamos a ser realistas. Los escritores somos muy mentirosos. Bueno, escritores, hemos dicho que somos escritores. Sí. Somos muy mentirosos. Entonces, cualquier parecido con la realidad puede ser pura coincidencia. Nadie dice que eso sea verdad. Pero nosotros lo sabemos porque... Mira, no me quiero alargar, pero te voy a contestar con una cosa que dijo Galeano, que contaba una historia de un equipo de fútbol y tal, de uno que se desplomó al suelo, ¿no? Y van perdiendo y... De repente se levanta ya y le dice al médico, se ha despertado, le dice al entrenador, se ha despertado, no te preocupes, pero no sabe quién es. Coge al entrenador y le dice al jugador, tú eres Pelé, ganaron 5-0, no sé, o sea, termina así. Y termina diciendo, esto me contaron, esta historia, que era mentira y que decía la verdad, ¿no? O sea, yo creo que la literatura al final es eso, decir una mentira o artificio, ¿no? El que sea, puede ser mentira o no, ¿no? Pero es un artificio que dice o intenta, pretende buscar la verdad, ¿no? Bueno, no me enrollo. El valor está en cómo lo escribes, cómo lo cuentas. Y lo que creen los que lo leen, que crean lo que crean. Ahí está. Pues Sara, creo que te quedaba una autora o autor. Sí, me queda un autor. Tiene solo dos poemas. Uno es muy largo, lo advierto. Y el otro es extremadamente polémico y creo que no, que voy a ir por el largo. ¿Y quién es el autor? El autor, sí, perdóname, es Daniel Laseca. El corto muy corto, ¿eh? El corto es corto. El corto... No, prefiero el otro. Adelante. Vale. Me sumergí en un sueño como dentro de un mar. Esto viene de un verso de Jean Seul de Meluret. Que es un heterónimo de Fernando Pessoa. Me sumergí en un sueño como dentro de un mar. Los ojos sueñan cabezas del miedo, vueltas boca abajo, rabos de cielo, bocas abiertas al bostezo del viento, manos que trepan la columna del mar, que se enredan en sus cabellos de agua, que se disuelven al tocarlos. Colores de azul, verde o turquesa, que saben a sal en cada beso. Barcas que naufragan por tu cuerpo para poder hundirse en ti. La respiración grabada en la luz. Me sumerjo en un sueño, como dentro de un mar, para bucearte. Morir ahogado es llegar a ti. Al otro lado de estos ojos está el infinito abierto en colores que no conozco. Mirar la superficie es no ver. Espejo líquido que el sol irradia y debajo un mundo que ignoro. Me sumergí en un sueño, como dentro de un mar, para poder encontrarte, para abrir puertas que no existían, para cruzar las olas y abrir el purgatorio de tus muslos, y entonces poder hundirme en el infinito, no de tu cuerpo, sino de tu océano. Y aquí, que no es ningún sitio, sobre estas cenizas, un día fui niño. Ya no, pero quedan las huellas y alguna imagen grabada en el espejo roto, entre escombros y polvo. Bajo un amasijo de restos queda el recuerdo, hundido en la memoria. Allí, al fondo, donde aún tiembla una pequeña luz a punto de apagarse, tintinea en silencio, en el albor de tu boca. Es una palabra hecha de silencio. Quiere decir algo, pero no dice nada. En ella cabe un mundo nuevo, que nunca existió, pero solo quedan las ruinas de una civilización perdida. Mirarme sin verme. Solo este rostro de la infancia queda suspendido en el viento, igual que unas huellas en la arena que el amor lame, besa y borra con sus caricias de agua. La lágrima cae, blanda y dócil, sobre la piel desnuda. Tengo una duda de si es un poema o dos. Un poema con título y otro sin título. Que leí de seguido. Yo también. Lo siento. Lo siento. Por cierto, el poema está dedicado a Ángeles. Agnes, ¿no? Agnes, sí, perdón. Pues quedan algunos poetas por leer, si me dejáis, o si quedan como tres o cuatro. Uh-huh. si queréis ayudarme, yo leo, si queréis, José Luis González. Perfecto. Y Bryce el Muyallo, y quedaría Carmen Garrido y Melody Waits, si ya os animáis alguno. Voy con José Luis González. Como queráis, yo entiendo. Este es el color de la felicidad. Un negro siempre es elegante, sin racismo, y sin negar la pureza de un blanco, nuclear y almidonado. Mas la felicidad presenta un color esquivo, un color a veces descolorido y otras desbordante, desbordante de colores vivos, de un color especial, que, aunque efímero, es el color de la felicidad. Si me dejáis, me leo a Carmen Garrido García, que es compañera mía perfecto. De taller. Y pégate ahí al micro. Sí, leo un poema que ha escrito que se llama Escribir a navajazos, dedicado a mi madre, porque parece ser que hoy es el Día de las Madres. Entonces dice: mece en tus brazos la calidez del cuerpo recién nacido. De tus pechos mana alimento y cobijo. Surcos de sangre ahondan tus mejillas. Sentimiento desgarrado escrito a navajazos destroza tu corazón. No hay tiempo, se escapa. Entre lloros y suspiros te aferras a la vida. Fluye la sangre, la que anunciará vida. Ahora brota para abonar la tierra. Pues yo iba a leer también de Bryce el Muyallo, Anillo de Wolframio. Que bueno, yo reconozco que me pierdo aquí, ¿no? Como en algunos otros textos del libro también, por cierto, ¿no? Anillo de Wolframio. En la sencillez del wolframio, cada marca en su superficie es un susurro de superación, un reflejo de raíces firmes y luchas silenciosas. Es más que metal, es memoria de persistencia, símbolo de permanecer fiel a lo esencial, incluso en la tormenta. Este anillo opaco y resistente guarda en su corazón las cicatrices del esfuerzo, las marcas de batallas donde la derrota parecía segura, pero nunca definitiva. Todo ello para continuar la línea del mar y marcar fechas en el calendario. La esencia del anillo de Wolframio. Bonito parece, parece bonito, no estoy seguro. Como no sé lo que quiere decir, reconozco que me pierdo ahí, ¿no? Es una confesión que os hago. Parece un amuleto, ¿no? El anillo de Wolframio no es como un amuleto. Pero todos los otros textos de este autor también tienen ahí un aire como... que de una aparente objetividad tal, pero que no sé. Bryce es un chico muy joven y muy creativo. Es genial. Pues creo que nos queda uno nada más, ¿no, Isa? Sí. Si os parece, leo yo. Adelante. De Melody Bate, que tiene cuatro poemas de las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño, invierno... Pues voy a elegir otoño, que está al caer, si no ha caído ya. Ha caído ya. Otoño, el óleo que me pintó la luna. Tu piel huele a lavanda. Muchos colores tienes en tus manos. Pintaste el cielo y luego la tierra para que yo pueda poner mis pies en la tierra. Para salir volando encima de la carretera que lleva al sur. En el camino había nubes, sol, lluvia y ángeles que hablaban sobre los curas. Para las cicatrices más profundas. Pues muchas gracias. Yo creo que hemos leído de todos los autores. Perdona, Isa, no sé sí, si es que no terminado. Para las curas más profundas. Pero mientras volaba escuché un secreto. Me da miedo decirlo, porque quizás deje de tener valor al oírlo con la gravedad. Los pies en la tierra y el halo responsando sobre la falda de la luna. La luna vestida de medias de redecillas y carmín rojo, labios mordidos. Las estrellas las sacan a bailar y yo con el halo miro hacia arriba los colores que me pintaste y me quedo muda. Tus manos multicolores tiñen mis pestañas y cierro los ojos y salgo del cuadro. Busco el secreto porque mis pies tocan el barro y salgo descalza, muda, y recojo confianza. Y aquí sigo. Sigo aquí. Ya sí. Discúlpame, que no estaba haciendo la lectura. Sí, sí, sí, lo he leído yo. Pues queridos amigos, se nos ha acabado el tiempo y hemos conseguido leer de todos los autores de estos 34 libros, autores de este libro extraordinario, creo, ¿no? Bueno, como todos los que porque esta es esta variedad, ¿no? Yo en la variedad cada uno selecciona lo que le parece conveniente y venturoso, ¿no? Pero suele ser siempre lo que para esa persona es de lo mejor que ha hecho en ese año, o por lo menos ha hecho en los talleres. Así que nada, pues felicidades, gracias por haber venido. Muchas gracias. Y felicidades a ti también. Gracias. Y gracias. Bueno, nos vamos a quedar con un poco más de música. Y no sé si quieres añadir algo más antes de marcharnos. Esto es Radio Utopía, esto es Olvida tu equipaje, esto es 107.8. Yo quiero añadir que, siguiendo con el tema con el que tú has empezado, que la luna es igual en todas partes, menos en Palestina y en el Líbano ahora mismo, donde está teñida de rojo. Pues muy bien dicho, sí, señora. Sí. Y que viva la lucha del pueblo palestino en contra del sionismo, genocida y del poder, básicamente. Compañeros, salud. Y compañeras. Salud. I think I'll try it in a different key. I'll try it in the normal key. If it sounds bad, these people are just gonna have to wait. We'll do it over. Do you have a smoke pack? Laxatives, cherries.